normalización provisoria, y en un año y medio lo único que hizo fue esto: presentarse a la justicia y decirle, señora, denos 20.000 pesos. ¿Vos estás diciendo hace un año y medio que están a cargo de la intervención? Se tomaron muy en serio el plazo de 180 días como mínimo, ¿no? Llevan claro, 540. La resolución que los nombró para la normalización. Y ya van, bueno, 400 y pico, ¿no? Muy en serio lo del plazo mínimo se lo tomaron. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y un caso del que vamos a tratar de seguir manteniéndolo informado. Sí, sí, yo espero que estén al tanto porque esto me parece que también de otra actividad investigativa, impugnativa, sobre todo de parte de todos los socios, para ver si podemos poner manos de alguien que de verdad quiera normalizar la vida. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Seguimos con el programa. Okay. Hasta siempre. Camina Senda Nacional.